Ahora viene una vainilla partida por dos en las escuelas antes de esta situación problemática. Así que esto pone de manifiesto y deja al descubierto que realmente si una escuela tiene una instalación magnífica para poner una cocina, habría que abaratar costos y que la comida se haga en las cocinas de las escuelas. Así es. Así que vamos al primer corte, Rita. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Buenos días, soy Emilce Salinas y hoy vamos a hablar de cómo conseguir el nuevo permiso de circulación y, por último, las recomendaciones de Buenos Aires Cultura en Casa. ¿Cómo conseguir el nuevo permiso de circulación? En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19, solo podés circular, movilizarte y viajar en medios de transporte si pertenecés a algunos de los grupos exceptuados y completás el formulario como declaración jurada. Quienes necesiten circular deberán tramitar un nuevo permiso antes del 30 de mayo. A partir de entonces, no habrá ninguna excepción para transitar sin el certificado único. Una vez que tramites el permiso, tenés que llevar el certificado siempre con vos. No hace falta que lo imprimas. Instala en tu celular la app Cuidar y tenelo siempre a mano. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a decidir si la app es obligatoria en cada jurisdicción. Antes de solicitar tu certificado de circulación, verifica las excepciones por provincias. Los nuevos certificados de circulación habrá que tramitarlos en www.argentina.gov.ar/circula. También se podrán gestionar a través de la app Cuidar. Y para más información, consulta en www.argentina.gov.ar. Le mandamos un saludo muy especial a nuestra nueva integrante del programa Tejiendo Redes, a Marcela Alejandra Dat, que ya tempranito nos está escuchando allá desde la provincia de Neuquén. Y Rita te manda un saludo muy especial por el día de la operadora y de los operadores técnicos. Bueno, continuamos con lo que les habíamos planteado y propuesto antes, y queremos decirles que la justicia ordenó extender la medida cautelar que obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a elaborar un protocolo específico para barrios populares por el coronavirus a todas las villas y asentamientos sin excepción. Esta es una medida que viene reclamando con mucho énfasis y que se ha visibilizado mejor en los barrios de la Villa 31, el barrio Padre Mujica, que sabemos que los comités de crisis que funcionan en cada una de las villas, ya lo vamos a poder ver ahora en este relevamiento que hicimos, hace rato que vienen reclamando. Así que si hay un fallo judicial, esperemos que se cumpla. Vamos, Rita, si te parece. Daniel, ¿vos querías decir algo más? No, simplemente volviendo al tema de los comités de crisis, que el de la Villa 31 resaltó el rol de los vecinos y vecinas a través de comedores y merenderos junto a la parroquia Cristo Obrero, que son la base de este comité. Y vamos a seguir comentando algunos de los logros que ellos mismos resaltan. Queremos destacar que esta manera, esta cultura institucional que tienen los barrios, lo tienen todos los barrios populares, pero bueno, el que se ha hecho más visible, el que ha tenido más mediatez, digamos, ha sido el de el barrio Padre Mujica. Vamos con el primer audio de una mamá que se llama Sonia Fernández, que es representante de la Villa Oculta, que es la Villa 15, que está en Mataderos, Lugano. La escuchamos, Rita. Hola, Adri, ¿cómo estás? Me llamo Sonia, soy acá de la Ciudad Oculta, que queda acá en Villa Lugano. Te cuento un poco, yo tengo un merendero y también estamos organizando ollas populares desde que arrancó esta cuarentena, la pandemia. Estamos asistiendo en el merendero a 120 personas, entre grandes y chicos, y en la olla popular a la noche estamos asistiendo a 250 personas. Esto lo estamos haciendo lunes, miércoles y viernes. En una parte y en otro lugar lo estamos haciendo martes, jueves y sábado, pero es adentro del barrio, igual acá en la Villa Oculta. Bueno, le mando un saludo especial, que seguro lo estará escuchando, a Sonia Casco Fernández. Y queremos decirle que lo que está dentro de la medida cautelar también incumbe una serie de medidas hasta tanto se elabore y confeccione el protocolo, como asegurar la provisión inmediata, suficiente y sostenida de elementos sanitarios, barbijos, guantes de látex e higiene y limpieza, lavandina, jabón, alcohol y elementos de medición de temperatura y agua potable, que es un tema que ha recorrido y que recorre todos los barrios populares de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vamos con el segundo audio. Dani, ¿vos querías decir algo más? Sí, quería decir que hoy se conmemora un aniversario más del, ayer en realidad, del Cordobazo, ese levantamiento popular que se produjo en el año 1969. Vamos a escuchar el segundo audio de Sonia. Rita, gracias. También acá en la Ciudad Oculta estamos teniendo problemas con el agua. Muchas familias, específicamente donde yo estoy con el merendero Pequeños Soles, donde estamos trabajando, muchos vecinos tienen el agua, tienen que levantarse 2-3 de la mañana para poder juntar el agua para poder tener en el día. Además, el agua que viene no es potable, está contaminado también. Son los problemas que estamos teniendo con el tema del agua, y es lo que más se necesita en la situación que estamos pasando. Además, tenemos muchos problemas con el tema del dengue, así que si vamos a hablar de los problemas que hay en el barrio y lo que estamos pasando, no vamos a terminar más. Bueno, escuchábamos en la voz de Sonia, que le puso un tinte de humor a decir que, bueno, si empezamos a hablar de los problemas no terminamos más. También el tema del dengue ya lo hemos tratado, tendríamos que volver a ver en qué situación está la ciudad de Buenos Aires en relación a eso, Daniel. Escuchamos a... Dani, ¿vos querías decir algo? No. Escuchamos el tercer y último audio de Sonia. La situación que estamos pasando acá en el barrio de Ciudad Oculta es que ya de a poco empezamos a tener los primeros casos del COVID-19 positivo. Se está tratando de hacer algo esta semana. Arrancaron el martes, arrancaron con los testeos. Hasta ahora tenemos 21 casos confirmados y tenemos en espera 10 estudios más que salgan para ver si es positivo o le da negativo. El gobierno como nación y ciudad están tratando de hacer algo. Yo creo que cuesta un montón porque como es la situación del barrio, una vez que agarre a uno, ya el contagio se va agilizando bastante, lamentablemente, porque nosotros vivimos todos juntos, todo pegado, y la gente la está pasando mal porque hay un montón de gente que necesita, que está sin laburo, que no llega ni a la semana con la plata que está ganando o lo que está sacando. Muchas gracias, Adri, por el lugar que me está dando para informar esto. Yo le mando un beso especial a Sonia, que además de ser una gran luchadora y militante, es una deliciosa y hermosa madre de unas niñas adorables. Así que, bueno, le mando un beso inmenso. Acá Daniel tiene algo para completar. Sí, primero quería saludar a uno de nuestros oyentes fieles de cada sábado, Luis Cristaldo, le mandamos un abrazo grande desde aquí, y quería seguir comentando algunas de las visibilizaciones que está haciendo el Comité de Crisis de la Villa 31, diciendo que se han puesto a la cabeza de la lucha en esta villa con las ollas populares, los ruidazos y las conferencias de prensa. Más adelante vamos a delimitar los pasos más importantes que el Comité de Crisis ha señalado como esos hitos de la lucha del Comité de Crisis. Sabemos que este Comité de Crisis, que es pionero en los reclamos y en el posicionamiento, ha conseguido un logro político porque el Ministerio de Salud de Nación directamente ha enviado, esto nos comentaba Walter Larrea en la semana, ha enviado 12 toneladas de comida directamente al Comité de Crisis. Me comentaban que el Comité de Crisis estaba funcionando como debe funcionar en cada barrio, pero no tenía visibilidad, no tenía entidad política. Parece que ahora estos reclamos, luego vamos a escuchar también audios de un representante y un referente de la 1114, Leo Di Melo, o Di Melo es... No. Bueno, Leo, después le decimos exactamente bien el apellido, disculpen. También nos está hablando del funcionamiento del Comité de Crisis. Son las 8:27, estamos en los estudios de Radio Gráfica, nos espera Rita Fauri y Daniel seguramente tiene algún comentario más para hacerles, pero yo les quería decir que el día 28 de mayo el gobierno porteño confirmó 3.124 casos de COVID-19 en los barrios vulnerables de la ciudad. De ellos, 1.025 ya han recibido el alta médica. Los más afectados son el barrio 31, con 1.896 casos, y el barrio Padre Ricardelli, de la 1114, con otros 926. La distribución de los casos en barrios vulnerables se completa de la siguiente manera: 178 en la Villa 21-24, 47 en el barrio 20, 24 en Ciudad Oculta, 13 en barrio Sildañez, 8 en Villa Los Piletones, 7 en barrio Camón Carrillo, 6 en barrio Fátima, 4 en Zabaleta, 3 en Rodrigo Bueno, 3 en Villa 20, en Villa 13 bis, 3 en el barrio Inta, 2 en el asentamiento Saldías, 2 en el asentamiento del Triángulo y 1 en barrio Los Pinos y 1 en asentamiento Lugano, Luján, Villa Posh. Bueno, son las 8:28. ¿Algo más para comentar, Daniel? Sí, lo que quieren decir en el Comité de Crisis de la Villa 31 es que han recibido un reconocimiento de los comedores por el trabajo a pulmón hecho por los vecinos y las organizaciones sociales y gracias a la solidaridad de la gente con las donaciones hechas para estos comedores. También que han visibilizado la situación y eso logró la presencia en la villa del Ministerio de Salud de la Nación con el operativo Detectar, que fue el primero que se hizo en el país. Seguiremos comentando. Agradecemos, por supuesto, la función social que cumplen las organizaciones sociales que siempre están dentro de la villa y que tienen esa cultura institucional y ese tejido de redes para que puedan funcionar y reclamar las cosas como las reclaman y tener su efectividad. Bueno, son las 8:29. Y queríamos decir que gracias a los reclamos que ha hecho Nacho Levy en